Son las 9 en punto de la mañana de este martes 25 de octubre, un día en el que vamos a volver a tener calor y será un día soleado. Alcanzaremos una máxima de 28 grados según la previsión de Vicente Bordonado y ahora, según el termómetro de Teleelch, nos indica casi 19 grados de temperatura. Hoy en nuestro programa hemos intentado abordar las consecuencias del cambio climático con la entrevista a Vicente Bordonado, pero ha sido imposible. Lo hemos llamado en directo. Estaba en una de las pedanías del Camp de Elche, donde la cobertura es muy difícil de alcanzar. También hemos abordado en la primera hora del programa La Glorieta, ese festival fantástico de cine, Fanta Elche, que llegará la próxima semana a Elche, con las proyecciones de los cortos que optan a concurso y con el congreso que se va a centrar en esta edición, su décima edición, en la narrativa del universo de Conan el Bárbaro. Y en unos minutos, en esta tercera hora y última del programa La Glorieta, vamos a analizar pues la actualidad local con la portavoz de Compromís, Esther Díez, y con el concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros, en la tertulia política de todos los martes. Y en el relato de noticias les estamos contando que en el pleno del lunes, el equipo de gobierno tiene previsto asumir las competencias para construir el nuevo Conservatorio de Música y además se ha pedido a la Consellería incluir más proyectos en la nueva fase del plan Edifican, como un gimnasio para el Colegio Vicente Blasco Ibáñez, más aularios infantiles para el Ausias Marc y Casablanca o la reparación de cubiertas y zonas deterioradas de la Escuela Oficial de Idiomas. Además, les estamos contando que Elche va a ampliar las zonas verdes para combatir el cambio climático y apoyará hoy el comercio local con el reparto de regalos a los que presenten el ticket de compra de este martes en el stand que va a instalar el Ayuntamiento en la Plaza de Baix. Ayer volvieron las colas al Centro Polivalente de Carrús para poder acceder a los bonos de consumo que está repartiendo el Ayuntamiento por valor de 1 millón de euros para incentivar las compras en el comercio tradicional. Y en la crónica deportiva, Paco Gómez nos ha contado con las declaraciones de Gonzalo Verdú el motivo por el que se sacó el brazalete cuando marcó el gol del empate frente al Español. Quiso besar los colores del escudo y ya se conoce al rival del Elche, Club de Fútbol, para el primer encuentro de la Copa del Rey. Será un equipo de Castellón, un equipo de preferente, el Alcora. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 4 minutos de las 9 de la mañana y les contamos en primer lugar que el equipo de gobierno ha cumplido con un acuerdo plenario. Ayer se reunió con la oposición, con los portavoces de los grupos municipales para dar cuenta de la tramitación del plan Edifican. La concejal de Educación, María José Martínez, informó que en el pleno del lunes asumirán las competencias para que el Ayuntamiento se encargue del proyecto del nuevo Conservatorio de Música con el dinero de la Generalitat y además va a incluir otras 5 infraestructuras educativas. Ha pedido a la Consellería construir el gimnasio en el Vicente Blasco Ibáñez, un aulario infantil en el Ausias Marc y Casablanca, una cocina para el Colegio La Alcudia y ampliar con despachos y comedor el Colegio de Educación Especial Virgen de la Asunción, así como reparar las cubiertas y las zonas degradadas de la Escuela Oficial de Idiomas. Escuchamos a María José Martínez nada más terminar esa reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Edifican, que va a reunirse cada trimestre. Todos los grupos políticos para dar cuenta con detalle de todos los proyectos del Edifican, parándonos con detalle en qué momento está cada uno, comunicando también las novedades con respecto sobre todo al Conservatorio de Música, como a nuevas actuaciones que se han subido ya a la plataforma del Edifican, pero también dando cuenta de todo el trabajo que se viene realizando por este ayuntamiento, por este equipo de gobierno desde el 2019, porque tenemos muchos otros proyectos que aspiran a incorporarse al plan Edifican y que han sido demandados por diferentes comunidades educativas. Y este martes se celebra el Día del Comercio Local en toda la Comunidad Valenciana y por ello el Ayuntamiento va a premiar a quienes compren este martes en las tiendas de Elche. ¿Cómo lo hará? Pues ha instalado un stand en la Plaza de Baix para que todo aquel que presente su ticket de compra de hoy tendrá un obsequio hasta que se agoten las existencias. El concejal del área, Felipe Sánchez, ha señalado que con esta acción pues lo que se pretende es apoyar el comercio tradicional. Stand de la Concejalía de Comercio en la Plaza de Baix. Toda aquella persona que haya realizado una compra en este día en el comercio de proximidad se puede acercar con su ticket y a cambio de enseñarlo le regalaremos un pequeño detalle. Esta es la forma que tenemos de celebrarlo para también concienciar sobre la importancia que tiene el comercio de proximidad, ya que son una parte esencial de nuestro paisaje urbano, de nuestra vida diaria y también una parte esencial de la economía ilicitana. Pues no va a ser difícil comprar en Elche tras el éxito que está teniendo la segunda fase del reparto de los bonos para el consumo. Ayer volvieron las colas para recoger de forma presencial estos bonos. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Sobre las 4:30 de la mañana de ayer lunes comenzaron a llegar las primeras personas al centro polivalente de Carrús para no quedarse sin su bono consumo. Conforme iban pasando las horas, la cola se hacía cada vez más larga y al igual que ocurrió la pasada semana con los bonos para la renovación de electrodomésticos, la cola daba la vuelta a la esquina. La venta presencial continúa hoy martes en horario de mañana y de tarde en el centro de congresos. En total se pondrán a la venta 75.000 euros en bonos que solo se pueden adquirir de forma presencial entre los mayores de 65 años. Según el edil de comercio, Felipe Sánchez, el objetivo es que la brecha digital no sea un inconveniente para que participen en esta campaña. Una iniciativa de la que se han vendido más de 28.000 bonos vía online, beneficiando a más de 9.500 personas. Los usuarios podrán canjear los bonos de 20, 50, 100 y 200 euros hasta el próximo 13 de noviembre. Esta, unida a las anteriores campañas, supondrán una inyección directa de cerca de 3,5 millones de euros para el tejido comercial del municipio. Hablamos de otro día, el que tuvo lugar ayer, el Día Internacional contra el Cambio Climático, y que fue aprovechado por la portavoz de Compromís y concejal de Sostenibilidad para anunciar el inicio de una campaña verde. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Este 24 de octubre se celebró el Día Mundial contra el Cambio Climático y por ello se ha presentado una campaña audiovisual para concienciar a los ilicitanos acerca de la necesidad de actuar en todos los ámbitos para paliar las consecuencias del cambio climático. Según la edil de Medio Ambiente, el Gobierno es ambicioso en la aplicación de políticas verdes y por ello ha anunciado que han puesto en marcha un plan de infraestructuras verdes para blindar el patrimonio verde ilicitano, ampliar zonas verdes, renaturalizar el río Vinalopó y proteger la biodiversidad. Según Esther Díez, este plan complementará el resto de actuaciones dirigidas a mitigar la contaminación y ha incidido en que uno de los ejes fundamentales es fomentar la movilidad sostenible, puesto que el 80% de las emisiones de gases contaminantes provienen del vehículo privado. Uno de los efectos del cambio climático son los episodios extremos con sequías más frecuentes, como el ciclo que estamos viviendo este año. Las altas temperaturas y las lluvias son el caldo de cultivo de mosquitos y larvas, así que se ha intensificado la fumigación contra estos insectos en algunas pedanías como Torrellano y El Altet. Los operarios encargados de estos trabajos están aumentando la labor en espacios de vegetación arbustiva de las zonas inundadas por las últimas lluvias porque son focos de criaderos de larvas. Y el Partido Popular denuncia que las obras de la pasarela peatonal de Altavix Universidad aún no han comenzado. Según el portavoz adjunto del PP, José Navarro, la redacción del proyecto se adjudicó el pasado año y no se sabe nada. Navarro ha recordado que esta pasarela, que pretende unir un barrio separado por las vías del tren, es una reivindicación histórica de los vecinos y una promesa que el gobierno local no ha dejado de anunciar, pero dice sigue sin cumplir. Lo escuchamos. Carlos González prometió en el año 2020 una solución a este problema y estamos concluyendo 2022 sin que los vecinos hayan visto materializado una de las muchas promesas de Carlos González y del Partido Socialista, que tienen la fea costumbre de prometer proyectos que después no se materializan. Le pedimos urgencia, le pedimos compromiso para con los vecinos de Altavix Universidad, para garantizar, para mejorar su día a día y para garantizar sobre todo la seguridad, como decía, por unas vías que ahora mismo atraviesan este barrio. Y más críticas. La Asociación Bolén Palmeral califica de decepcionante el primer aniversario de la nueva ley del Palmeral. Aseguran que el Ayuntamiento y la Consellería actúan con un evidente desprecio a la norma y no muestran ninguna preocupación por su estado. Critican el abandono de los huertos y del patrimonio hidráulico e histórico ligado al Palmeral, así como la instalación del Casal Fester en el Ordelgat. Pero también que no se haya constituido en todos estos meses el máximo órgano de gestión, el encargado de desarrollar la nueva normativa. Y en la página de sucesos les contamos que la policía local ha detenido a un hombre por falsificar una tarjeta para personas con movilidad reducida y así poder aparcar en las plazas de minusválidos. Los agentes se dieron cuenta de que un vehículo mostraba en su salpicadero una copia digital de las tarjetas de personas con movilidad reducida. El coche estaba estacionado en el centro de la ciudad, así que los agentes de movilidad llamaron a la grúa y trasladaron el coche al depósito. Al mismo tiempo hablaron con el propietario del vehículo y fue citado en jefatura al día siguiente. Con todo ello, comprobaron que la tarjeta era una imitación, por lo que quedó detenido por un delito de falsedad documental. Además, ayer lunes se celebró el sepelio del joven de 21 años fallecido este pasado fin de semana en un accidente de tráfico cuando la moto que conducía chocó contra una rotonda en un tramo de la Ronda Sur. Y nos trasladamos ahora hasta el Hospital General, que ha celebrado 10 años desde el primer trasplante renal. Las pacientes receptoras fueron intervenidas en septiembre de 2012, dos mujeres de Orihuela y Elche, de 47 y 63 años. Desde entonces se han llevado a cabo 244 trasplantes de riñón y el Hospital General se ha convertido en centro de referencia del sur de la provincia de Alicante en trasplantes. La celebración de Halloween vuelve este año al Centro Cultural del Escorchador. Ayer se presentó la iniciativa Octubre de Miedo, dirigida a los jóvenes, con actividades para pasar una noche de lo más terrorífica, dijo la concejal de Juventud, Marga Antón. Las actividades también se trasladarán a las pedanías con pasajes del terror, talleres y la celebración de la tercera edición del Festival de Cortos de Terror de Las Vallas. Escuchamos a la concejal. Tendrá lugar la feria terrorífica en la terraza del Escorchador, de 7 a 12 de la noche. Esta actividad será entrada libre, estará amenizada por un DJ y tendremos pues un fotocall con todo el atrecho de Halloween para que los jóvenes pues puedan pasar una tarde divertida allí y también interactuar con todo el fotocall y con también con personajes caracterizados en personajes del mundo del terror que estarán también allí por la feria, con lo cual creará un ambiente muy agradable. Y el alcalde felicitó ayer por la tarde al joven ilicitano del Conservatorio de Música de Elche, Carlos Almela, por haber obtenido el Premio Autonómico de Enseñanzas Profesionales de Piano el pasado mes de septiembre. El alcalde y la concejal de Cultura lo recibieron ayer en Alcaldía y le desearon mucha suerte, ya que se presenta para poder ganar el certamen nacional. Y el Ayuntamiento de Elche tiene previsto publicar hoy, martes, la lista de los ganadores del sorteo de las 30 entradas dobles para ver las representaciones extraordinarias del Misteri del 28, 29 de octubre y del 1 de noviembre. Teleelche volverá a retransmitir el Día de Todos los Santos, el Misteri, tanto su primera parte desde las 10 de la mañana como su segunda parte, la festa, a partir de las 5 de la tarde. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pasan 19 minutos de las 9 de la mañana y ya tenemos en los estudios de Teleelch en Radio Marca los protagonistas de la tertulia política de este martes. Con nosotros se encuentra, representando al equipo de gobierno, la portavoz de Compromís, Esther Díez, a quien saludamos. Muy buenos días, Esther. Muy buenos días. Y le acompaña el concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días. Bien, pues si les parece vamos a comenzar con el reparto de ese dinero procedente de las arcas municipales que desde este verano se ha hecho en general a toda la ciudadanía. Los bonos para comprar bicicletas, patinetes eléctricos, ahora se están repartiendo los bonos consumo y la pasada semana fueron los bonos para renovar electrodomésticos. Eduardo García Ontiveros, desde la oposición, ¿cómo ven el reparto de este dinero? Bueno, para empezar creo que es fundamental hacer una salvedad a este tipo de bonos que, bueno, en esencia es una buena idea, pero se tenía que haber hecho a lo mejor de otra forma. Yo considero que a lo mejor no se tiene por qué dar bonos de este tipo a todo el mundo sin ningún tipo de limitación. Me explico, no es lo mismo dar un bono para comprar una lavadora a una persona que no llega, por ejemplo, al salario mínimo interprofesional o que dentro del grupo familiar pues no llegan a unos mínimos económicos, que a una familia que sí que lo hace y de forma holgada. Creo que se me ha entendido. Esto creo que se tenía que haber valorado. Y en segundo lugar, bueno, hemos visto estos últimos días cómo se ha montado un pequeño guirigay, por ser diplomático hablando, a la hora de unas grandes colas. Creo que ha sido una imagen un poco edificante. creo que esto también se podía haber hecho de otra forma, se podía haber organizado de otra forma. Pero bueno, creo que a lo mejor esto sirve para aprender lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Por lo tanto, creo que esa es mi posición, creo que es una posición bastante de sentido común, y creo que la gente que nos está escuchando creo que entenderá perfectamente. Esther, ¿por qué no se siguió esos criterios de la renta? Bueno, quiero empezar por el inicio y es recordar que todas estas ayudas que están en marcha forman parte de un plan de 7 millones de euros que el Ayuntamiento ha activado y que pretende dar respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, que han tenido un efecto directo sobre las economías familiares. Quiero recordar que dentro de ese paquete hay ayudas dirigidas a pagar el recibo de la luz para las familias más vulnerables, al pago de alquiler también, en esa línea que tenemos habilitada, ayudas directas en materia de bienestar social. Y además se han puesto en marcha bonos que tienen un criterio de reactivación del consumo, también para ayudar a nuestros pequeños y medianos comercios, y por otra parte con el criterio de la transición ecológica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que esos bonos de electrodomésticos y esos bonos para la compra de patinetes y bicicletas se han hecho con una finalidad que, más allá de la renta, como ocurre con muchas medidas de fiscalidad verde, lo que buscan es favorecer esa transición energética. Hay que recordar que nuestra ciudad, actuar en la movilidad sostenible es fundamental, porque más del 80% de las emisiones contaminantes provienen del tráfico privado, y también ayudar a las familias a cambiar esos electrodomésticos por modelos eficientes les permite ahorrar y mucho en la factura de la luz, porque es el elemento que más consume de nuestros recibos. En este sentido, hay que tener en cuenta que las familias que son vulnerables, aparte de la mitad de este paquete, cuentan con las ayudas ordinarias con las que ya dispone el área de bienestar social, y lo que queríamos aquí es poder alcanzar a más familias a las que, pese a que no tengan un perfil de vulnerabilidad, también tienen dificultades para poder hacer ese cambio hacia la movilidad sostenible y hacia los electrodomésticos eficientes en su día a día. Por eso, estas ayudas que se han puesto en marcha, que recuerdo, en el caso de los electrodomésticos son más de 3.000 familias ilicitanas las que se han beneficiado, y en el caso de los patinetes y bicicletas, alrededor de 2.000. Y además, en cuanto a los bonos comercio, como decía, son más de 28.000 bonos los que se han activado y que son un espaldarazo también, como decía antes, a nuestro comercio tradicional, al comercio de nuestros barrios, de nuestras pedanías, que han visto cómo se han activado esos 2 millones de euros, uno que pone el ayuntamiento y otro que han puesto los usuarios, y que está permitiendo que encaren este inicio del curso de mucho mejor manera que lo hubieran hecho sin esta ayuda municipal, teniendo en cuenta las dificultades que están teniendo las familias para enfrentarse a las consecuencias del encarecimiento de los precios. Así que estas son las decisiones por las cuales hemos activado este plan, que quiero recordar además que somos uno de los primeros consistorios que lo ha puesto en marcha. Que es verdad que no resuelven la situación global, que excede las competencias municipales, pero tienen un efecto directo en las economías familiares, también en las pequeñas y medianas empresas, y creo que esto es fundamental. Dicho esto, sobre el procedimiento, obviamente, cuando se están poniendo a disposición de la ciudadanía esta tipología de bonos, siempre va a ocurrir que hay más demanda de bonos que oferta existe, y eso va a generar colas, bien sean virtuales o bien sean presenciales. Hemos ido aprendiendo, ¿no?, las diferentes campañas que hemos puesto en marcha, y de hecho estas últimas compras de bonos incluían una cola en la web en la que el usuario tenía información de qué punto estaba, se le invitaba a permanecer en la página, indicando que el sistema le llevaría a entrar en el orden que había quedado establecido, se daban indicaciones de cómo proceder en todo momento. Cuando tenemos 1,5 millones de entradas simultáneamente en la web, pues es normal que haya personas que no puedan entrar, porque, como digo, en estos casos siempre la demanda va a estar por encima de la oferta. Incluso en la adquisición presencial, lo que se hizo fue informar cuando se excedía del número de personas que podían tener bono, informarles de que ya no iba a llegar a ellos y que podían irse a su casa. Hay personas que aún así decidieron quedarse. Pues bueno, eso ya es la voluntad individual de cada uno, pero hemos ido mejorando mucho también los procesos. Por supuesto que lo que se pueda se seguirá implementando, pero bueno, yo creo que no hay que perder la perspectiva de qué supone este paquete de estos 7 millones de euros que este gobierno municipal ha puesto en marcha. Eduardo. Sí, bueno, comparto una matización que ha hecho Esther. Lo del tema de la transición energética, creo que en esto estamos todos de acuerdo. con la que está cayendo a nivel nacional y a nivel mundial y europeo, creo que nadie puede discutir que tenemos que cambiar el chip y tenemos que cambiarlo ayer. Pero claro, una cosa no quita la otra. Yo creo que hay que hacerlo bien. El sistema, es verdad, como ha dicho Esther, no ha sabido absorber toda la avalancha, pero creo que esto era previsible. ¿Por qué? Hombre, porque era una campaña bastante atractiva para los ilicitanos y ilicitanas. Creo que a lo mejor se podía haber reforzado o se podía haber valorado reforzar lo que es el sistema. Es que se ha hecho. Ya, pues a lo mejor se tenía que haber hecho un poco más, porque evidentemente ha quedado... se ha visto que no ha soportado la avalancha de... Sí que ha soportado, de hecho la gente ha entrado y ha entrado en una cola virtual. Ya. Pero me refiero a que esa cola virtual, por ejemplo, no puede estar de forma... durmiendo el sueño de los justos de forma permanente durante un tiempo muy alargado. Si a eso le sumamos que había gente haciendo cola desde las 6 de la mañana, como si fuera un concierto de los Rolling Stones, pues la verdad, creo que se podía haber hecho un poco mejor. Dicho lo cual, reitero, la idea es positiva, creo, comparto con Esther lo del tema de la transición energética, lo reitero otra vez, creo que es fundamental. ¿Que se podía haber hecho mejor? Sí. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto. ¿Que se debe mejorar? Por supuesto, también. Sí, yo querría aclarar que técnicamente, desde luego, se han hecho todos los avances. La web ha soportado precisamente la entrada, que como digo, de 1,5 millones de entradas a la hora de apertura de la web, y que yo creo que técnicamente lo que ha hecho es dar respuesta a esa entrada tan grande de personas. Y además esa cola creo que es técnicamente todo lo que se puede ofrecer a la ciudadanía, informándole en la pantalla de que está en una cola virtual y que cuando pueda acceder a... Pero yo no me refiero a que la web o el sistema no haya podido soportar esa avalancha. Yo me refiero a la forma de gestionar esa avalancha. Una cosa es que entre una avalancha de gente en el sistema y estés en una cola virtual, que es lo lógico que se hace en estas circunstancias, y otra cosa es que, por ejemplo, esa cola virtual se transforme en muchas colas virtuales que, por ejemplo, por poner un ejemplo, se me está ocurriendo, sea mucho más ágil que esas colas vayan fluyendo. Por poner un ejemplo, que no solo sea una cola, sino que haya varias. Por poner un ejemplo, simplemente, por lo que se me ocurre ahora a bote pronto, ¿se podía haber hecho? Pues no lo sé, no soy técnico en esto, pero ¿se podía haber valorado? A lo mejor sí. Valorado, pero hemos ido mejorando todas las cuestiones técnicas posibles en todos los procesos que hemos puesto en marcha. Y en cuanto a la cola física, obviamente si alguien decide ir a las 6 de la mañana, pues eso ya es voluntad de cada uno de hacer esa cola. Y en todo caso, volviendo a lo de la transición ecológica, a mí me llama la atención que nos parezca normal que se pueda bonificar a todo tipo de usuarios, por ejemplo, que tengan un vehículo eléctrico, pero en este tipo de bonificaciones que pueden llegar a todas las familias se estén poniendo muchos más pesos. ¿No? Creo que es como para hacernos reflexionar. Yo insisto en que creo que la necesidad de avanzar en esas políticas ambientales que tienen además un efecto directo sobre la economía familiar es imprescindible, y en un contexto como este de emergencia climática y de inflación, de subida de los precios que están llevando a las familias a una situación muy difícil, creo que era la mejor medida para poner encima de la mesa. Yo tengo una duda simplemente que me queda de los bonos para renovar los electrodomésticos. ¿Se han excluido algunos electrodomésticos? ¿Se han quedado fuera? Las tipologías de electrodomésticos eran los que son pues de un uso más básico y además las que tienen esa mayor incidencia sobre la factura de la luz. Entonces estamos hablando de tipologías tipo nevera, tipo lavadora, que digamos con los electrodomésticos básicos. Igual que, por ejemplo, en el caso de las bicicletas y de los patinetes, hablábamos de vehículos que eran de una gama media, no estaban dirigidos a bicicletas de uso deportivo, porque esa no es la finalidad, sino a bicicletas de paseo que la ciudad pueda utilizar en su día a día. Bien, hay otro asunto, vamos a dejar los bonos, lo hemos abordado en primer lugar porque era actualidad, por las colas de ayer, por el día de hoy, el comercio local, que por cierto van a regalar ustedes obsequios, regalitos en la plaza de Baix, lo decimos aquí en el stand, si realizan, si presenta cualquier consumidor su ticket de compra. Al margen de la campaña de los bonos, está otro asunto que está acaparando el debate político, y es la interpretación que se hace de la sentencia por la rescisión del contrato de Aparcisa. Compromís, usted en rueda de prensa junto al alcalde dijo que es una sentencia favorable, que es un varapalo para toda la oposición que criticó en su día que la rescisión del contrato era ilegal y que iba a suponer una indemnización millonaria. Eduardo García Ontiveros, como miembro de la oposición, ¿usted cómo interpreta, como de, abogado que es, cómo interpreta este fallo judicial? Bueno, el fallo judicial dice dos cosas muy claras. Primero, que la rescisión del contrato que hizo el equipo de gobierno es pertinente y acorde a derecho. Esto el Partido Popular no lo dice, lo obvia, pero la sentencia lo dice. Y en segundo lugar, lo que dice es que independientemente de eso, a la empresa Aparcisa hay que indemnizarla. Es de pura lógica. ¿Y por qué hay que indemnizarla? Yo esto ya lo dije en medios de comunicación hace mucho tiempo cuando apareció el informe del jurídico consultivo de Valencia. Yo ya lo adelanté, que es lo que iba a pasar, y es lo que ha pasado. Lo que dice el Partido Popular es que, bueno, dice la sentencia que el contrato está bien hecho, ya, pero es que es una matización que la gente no entiende y que el Partido Popular obvia también, de forma torticera. Lo que dice la sentencia es que el contrato está bien hecho, redactado y firmado, que está acorde a derecho, que es un contrato válido, que no va en contra de la normativa jurídica, como cualquier otro contrato. Faltaría más, que encima se hubiese hecho un contrato que fuera en contra de la normativa jurídica. Eso es lo que dice la sentencia, ¿de acuerdo? En tercer lugar, aquí, ¿por qué se indemniza a la empresa? Se tiene que indemnizar a la empresa porque supuestamente lo que había debajo del mercado central no salió por generación espontánea. Estaba ya allí y el Partido Popular, que fue el que otorgó esa concesión en su día, ya lo sabía y aún así hizo firmar un contrato a Aparcisa a sabiendas de que en el subsuelo del mercado central había lo que había. Por lo tanto, se firmó un contrato con un vicio oculto. Y lo firmó el Partido Popular. Creo que ha quedado claro lo que dice la sentencia. Ahora bien, ahora se salta el Partido Popular diciendo que va a pedir responsabilidades. Ojo con esto, con pedir responsabilidades, porque a lo mejor es Aparcisa la que le tiene que pedir responsabilidades al Partido Popular por haberles hecho firmar un contrato con un vicio oculto. ¿Por qué? Porque la sentencia del TSJ dice que hay que indemnizar a Aparcisa precisamente por esa circunstancia. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo se ha hecho y cómo ha gestionado esto el equipo de gobierno? ¿Se podía haber gestionado de otra forma? Sí. ¿Podíamos haber evitado llegar a este punto, a judicializarlo? También. ¿Por qué no se consiguió llegar a un acuerdo con Aparcisa? Esther seguro que me va a decir que es por culpa de Aparcisa. Lo supongo. Pero se podía haber hecho un esfuerzo. Yo en campaña electoral también ya dije que esto se tenía que resolver de forma pacífica. Porque no podíamos tener, que seguimos teniendo, y vamos a terminar la legislatura con la situación del mercado otra vez enquistada, y esto es lo que no puede ser. Esto es lo que no puede ser. Yo estoy harto de llegar a acuerdos en los tribunales. Ayer mismo llegué a un acuerdo en la Audiencia Provincial de Alicante, con la sede en Elche, con 21 abogados. ¡21 abogados! ¡Con 21 imputados! ¿De verdad es tan difícil? ¿De verdad? Ayer mismo lo hice yo. Es que, y por esto lo que quiero decir es que hay que achacarle responsabilidades tanto al equipo de gobierno como al Partido Popular, que ahora se rasga las vestiduras. Se las tenía que haber rasgado en su momento y haberle explicado a Aparcisa lo que había debajo del subsuelo. Y que Aparcisa, en su riesgo y ventura, hubiese decidido firmar o no firmar el contrato. Y eso es lo que ha ocurrido. Y eso es lo que dice la sentencia. Esther. Bueno, yo, por una parte, efectivamente, pues también leo, como el señor García Ontiveros, que hay una resolución judicial en que dice que el gobierno municipal resolvió este contrato de manera legal. Y eso es importante, teniendo en cuenta que hemos tenido un Partido Popular amenazándonos a lo largo de bastantes meses porque decía que era un delito resolver este contrato, y a mí eso me parece una barbaridad, y creo que nos tiene que llevar a reflexionar sobre cómo se han producido y cómo se ha gestionado todo el asunto del mercado central desde hace dos legislaturas que tenemos esta cuestión encima de la mesa. Al final ha evidenciado dos maneras, ¿no?, de entender la gestión pública. Una, pues de aquellos que estaban más preocupados por defender los intereses de una empresa, y ese ha sido el caso del Partido Popular, y otras formaciones que lo que hemos estado es en la defensa del patrimonio, el patrimonio cultural histórico y la movilidad sostenible del centro de la ciudad, que son los dos elementos sobre los que pivota el rechazo de Compromís a este mercado, a este proyecto de mercado del Partido Popular. En ese sentido, creo que la sentencia es importante y nos tiene que llevar a recuperar la perspectiva sobre aquello de lo que estábamos hablando. Y sobre la indemnización, es verdad que desde el Gobierno Municipal vamos a recurrir la sentencia, porque entendemos que en el pliego se recogía que en el caso de la existencia de restos asumía la empresa ese riesgo y ventura, y por tanto creemos que no hay que indemnizar. En todo caso, eso será una decisión del juez que finalmente dicte la sentencia al respecto. Sí que es cierto y es importante hablar de cifras, porque estamos hablando de un 3%, de 10 millones de euros, y eso no es la indemnización millonaria que algunos vaticinaron y con la que querían asustar a muchas personas. Y creo, desde luego, que si estamos hablando de proteger los baños árabes, que si estamos hablando de proteger el refugio de la guerra civil, que si estamos hablando de proteger la declaración del Misteri como patrimonio de la humanidad, y que si estamos hablando de proteger la movilidad sostenible en el corazón de Elche, desde luego, creo que ese dinero, que representa menos de un 0,5% del presupuesto municipal, no nos tiene que hacer cuestionarnos si vale la pena o no. Para mí está clarísimo. Lo primero es defender ese patrimonio y esa movilidad. Y respecto a la reflexión que hacía el señor García Ontiveros, yo la comparto, y es la que hacía en la rueda de prensa donde explicábamos el contenido de la sentencia. Yo creo que aquí lo que hay que plantearse es si, como bien dice la jueza, se conocía la existencia, la posible existencia al menos, de todo este patrimonio en el subsuelo del mercado central, ¿cómo es posible que el Partido Popular tramitara deprisa y corriendo en los últimos días de la legislatura, que esto es importante recordarlo, en los últimos días de la legislatura, un proyecto de esta envergadura sin tener ni siquiera eso claro y sin acompañarlo de los informes que son necesarios para un proyecto de ese volumen? Yo creo que este es un claro caso de irresponsabilidad en la gestión, y me parece que el Partido Popular tendría que salir a asumir cómo de mal se gestionó este proyecto también para que esto no vuelva a pasar, ¿no?, en la gestión municipal, y es importante. Sobre el posible acuerdo, nosotros hemos tenido numerosas reuniones a lo largo de todos estos años. Bueno, conocen que la voluntad de Compromís desde el principio inquebrantable a lo largo de todo este tiempo ha sido esa rescisión. Se ha puesto encima de la mesa muchas salidas a la empresa que no ha querido coger. Y nos hemos encontrado al final en esa judicialización del proceso, que es verdad que alarga los tiempos, y yo estoy de acuerdo con el señor Ontiveros que al final lo grave de todo esto es que hayamos pasado tantos años hablando sobre el futuro del mercado, cuando lo que queremos todos al final es contar con un espacio que esté dignificado y que complete esa modernización del centro de la ciudad. Quiero recordar a los oyentes también que estamos trabajando en ese anteproyecto, en ese pliego para la rehabilitación del edificio, que buscamos desde luego es que pueda llevarse a cabo lo antes posible. De eso vamos a hablar inmediatamente. Una duda que tengo. ¿Hay lucro cesante o no? ¿Se puede interpretar en el fallo judicial que esa indemnización? Creo que en la sentencia no lo dice. No lo dice, no recuerdo mal. Pero yo considero, y yo siempre he defendido desde el principio, que jurídicamente creo que sí que puede existir un lucro cesante. Porque estamos hablando de que ese 3% Esther lo aplica a los 10 millones que iba a costar construir el nuevo mercado. Pero ¿qué hay de pero los 40 años, correcto, de explotación? Pero de la sentencia no entra en ese matiz que acabas de hacer tú, Rosemary, no entra en eso. Por lo tanto, entiendo que yo creo que lo que va a pasar es que Esther lo acaba de adelantar, ellos van a recurrir la sentencia porque consideran que no tienen por qué pagar la indemnización, pero creo que, por ejemplo, Aparcisa sí que recurrirá la sentencia entre varios motivos. Uno de ellos es el que acabas de poner tú encima de la mesa. Ellos considerarán que existe un lucro cesante que es más grande que ese 3% sobre esa cantidad que acabas de mencionar. Creo que es lo que van a hacer. Conclusión, esto se va a alargar jurídicamente y judicialmente mucho más todavía. Bueno, para mí la sentencia sí que cierra la puerta a ese lucro cesante. Sí. Para que los oyentes nos entiendan, lo que hace el ayuntamiento es plantear que la rescisión se tiene que hacer acogiéndonos a un artículo de la legislación, y lo que dice Aparcisa es no, para resolverlo se tendría que hacer a través de este otro artículo que sí que abre la puerta al lucro cesante. Correcto. Entonces, ¿qué dice la jueza? La jueza dice, no, el ayuntamiento se ha acogido al artículo que correspondía, a ese artículo que lo que nos habla es de compensar el 3% de los 10 millones, y por tanto lo que entendemos es que cierra la puerta a compensar un lucro cesante. Sobre la cantidad exacta, pues en caso de que al final la justicia sí determinara que tiene que haber indemnización, pues es verdad que nosotros haremos una propuesta como ayuntamiento, pero en todo caso, insisto, estamos en esa fase previa, en esa fase en que nosotros vamos a recurrir esa sentencia, y esperamos que pueda resolverse lo antes posible todo el proceso judicial, que en todo caso no tiene que ver con que la rehabilitación del mercado continúe su curso. Un matiz. Puede ser que ocurra los recursos terminen dando la razón al equipo de gobierno, en el sentido de que no existe ningún tipo de indemnización. Puede ser que ocurra, porque como hemos podido comprobar en la sentencia, Aparcisa se manifiesta en base a una normativa jurídica concreta y el ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno, a otra, ¿vale? Son interpretables, como todo en esta vida, en los pleitos. ¿Qué pasaría si al final la empresa no tuviera, por sentencia judicial, un derecho a una indemnización? La empresa, en base a la sentencia y lo que dice la sentencia, de que la empresa tenía que saber que ahí había algo y que no nació por generación espontánea, ojo a lo que voy a comentar. La empresa podría considerar que ha habido un perjuicio y un dolo a la hora de firmar el contrato, y por lo tanto podría reclamar una indemnización a las personas con las que se firmó el contrato, en este caso el Partido Popular. Por eso digo que a la hora de pedir responsabilidades, indemnizaciones y historias varias, hay que tener mucho cuidado, porque los pleitos los carga el diablo. ¿Y cómo ve, cómo ha gestionado el equipo de gobierno el futuro del viejo mercado central? Porque estáis ahora, Esther, presentando el anteproyecto, pero el alcalde en la última entrevista que le realizamos dijo que vais a licitar ya la redacción, supongo que del proyecto. Bueno, lo que tenemos es una presentación que conocen, de hecho, de la propuesta de rehabilitación del mercado, y ahora lo que hay que hacer efectivamente es aprobar ese proceso de contratación para que pueda redactarse ese proyecto, que después contrataremos las obras para poder llevar a cabo. Entonces estamos en esa fase. ¿Tienen claro qué quieren para el mercado, para el viejo mercado central? ¿Qué va a ser? Sí, de hecho ya lo hemos explicado hace tiempo, ¿no? Que es esa propuesta en la que pueda haber similitud de otras ciudades que cuentan con este tipo de recintos, un espacio gastronómico que sirva también para aumentar esa oferta en el centro de la ciudad, que incluya también una parte comercial, más allá de la hostelería como tal, y una versatilidad cultural, ¿vale? Que tenga diferentes usos, que puedan ser flexibles y que al final atraigan pues al máximo número de gente posible. Uh-huh. Eso es verdad, que eso también vendrá determinado ya de manera muy concreta por las soluciones que se presenten al proyecto. Yeah. Y por eso ahora iniciamos esta contratación para que los diferentes equipos puedan presentar sus propuestas. ¿Y no caben esos placeros que quedan en el provisional en el viejo mercado central? Bueno, es que los placeros nunca han querido ir al edificio del viejo mercado, para que nos entiendan los oyentes. Los placeros siempre han defendido que ellos, en las condiciones que tenemos actualmente, prefieren estar ubicados en el recinto de País Valenciano, y por eso estamos llevando a cabo también ese proyecto para darle un carácter definitivo a un edificio que se levantó de manera provisional con unas carencias que ahora tienen que subsanarse, sobre todo para garantizar que no tenga un impacto sobre los vecinos del entorno. Así que eso es importante recordarlo también. Al final, yo me quedo con lo importante era resolver el contrato, porque de no haber resuelto este contrato hubiera afectado a nuestro patrimonio histórico y hubiera llevado a que tuviéramos centenares de coches saliendo todos los días por la calle Corredora, que creo que esto hay que recordarlo bien. Hemos conseguido lo importante y además hemos conseguido ese acuerdo con los placeros para que ellos se queden en la ubicación que ellos consideran que es mejor. Así que yo creo que desde luego, de manera global, cómo se ha resuelto este asunto para nosotros, para Compromís, es de manera más que satisfactoria. ¿Y para Eduardo García Ontiveros? Bueno, pues ya yo no comparto del todo lo que dice Esther. Bueno, sería ilógico que compartiera absolutamente todo porque estaría con Compromís, sería afiliado a Compromís. Pero bueno, en esencia lo que creo que va a pasar es que va a surgir otro problema, que va a ser el del mercado provisional, Esther. Te adelanto ya que estoy casi convencido de que vamos a tener otro problema enquistado allí, porque creo que lo que se está intentando hacer por el equipo de gobierno en una zona verde, con el tema del plan general, creo que no es la forma correcta de hacerlo. Creo que esto ya lo hemos discutido en pleno varias veces, en comisiones de pleno. Creo que se está haciendo mal. Una cosa es lo que quieran los placeros y otra cosa es darle una salida a los placeros sin modificar de forma aleatoria, como se quiere hacer, el plan general de ordenación urbana, eliminar una zona verde en el centro de Elche. Y creo que va a haber un problema grave con el tema del mercado provisional. Espero equivocarme, pero creo que va a ser así. Bueno, yo querría hacer una reflexión y es que la política no va de plantear un mundo ideal, la política va de plantear, de dar solución a los Correcto. Problemas que se plantean. Pero tampoco de generarlos cuando no los hay. Bueno, vamos a ver, un mercado provisional había ahí, unos placeros que no quieren volver al edificio antiguo también, y a todos hay que dar respuesta. ¿Y qué hace este gobierno municipal? Decir, vale, en las condiciones actuales, si los placeros quieren quedarse en esta ubicación, lo que vamos a hacer es adaptar el edificio para que tenga un carácter definitivo y, como decía antes, tenga el menor impacto sobre los vecinos de la zona. Si me preguntan a mí, uh-huh. yo obviamente no hubiera empezado este proyecto como lo empezó el Partido Popular ya, y no hubiera construido ahí, en esa zona verde, yo no lo hubiera construido, esa edificación. Pero ahora está. Ahora está y además tiene una actividad consolidada desde hace años. Y por tanto, como no hay ningún otro lugar en el entorno donde poder ubicar a esos comerciantes, porque no conozco a nadie que haya puesto una alternativa viable encima de la mesa, lo que habrá que hacer es pues dar solución con los elementos que tenemos encima de la mesa. Y yo creo que esta es la mejor de las respuestas para satisfacer esas necesidades de los comerciantes. Entiendo la preocupación de los vecinos. No sabemos qué puede pasar, ¿no?, en otras vías. Eso, desde luego. Pero ya lo que les hemos trasladado a los vecinos es que vamos a llevar a cabo ese proyecto para minimizar, pues entre otras cosas, los olores que pueda tener en el entorno, los ruidos que se generen, y es la solución, yo creo, mejor que estos momentos se puede proponer. Van a construir un edificio. ¿Cómo será ese edificio del mercado provisional? ¿De una planta, de dos? Es un edificio primero que se hace conforme a una modificación urbanística, que es conforme a derecho, que se hace con todos los informes preceptivos de todas las consellerías implicadas y siguiendo toda la tramitación. Eso por lo que decía al principio el señor Ontiveros. En este momento se está trabajando en ese proyecto que lo que busca es tener el mínimo impacto, entre otras cuestiones también paisajístico, sobre la zona, sobre esa ladera del río, y por tanto no va a levantarse más de lo que está actualmente. Lo que va a tener en cuenta es las necesidades de esa ubicación donde se encuentra actualmente y en ese proyecto es en el que se está trabajando en estos momentos. Desde la perspectiva, desde luego, que está en esa zona verde, en ese entorno también privilegiado del centro de la ciudad, y que eso tiene que llevar a dar una solución que sea lo más integrada paisajísticamente y lo menos problemática para los vecinos y vecinas de País Valenciano. No hay tiempo para más, Eduardo, no hay tiempo para más. El mercado provisional es un grave problema. Si llegamos a las elecciones con la modificación del plan general aprobada y con ese proyecto presentado, de consolidarlo. Claro que es un problema gravísimo llegar a las elecciones con este problema. La única solución de que ahí no hay, de que allí no haya impacto de ningún tipo, es que el mercado provisional se transforme en una jaimas del mercadillo medieval. Esther, no es verdad que es una utopía alcanzar un mundo maravilloso, pero bueno, la música nos ayuda a imaginarlo. Gracias por venir, Eduardo García. Muchas gracias. También. Gracias. Gracias.